¿Alguien quiere pasar al frente? Con el favor del Señor, alguna mujer, algún varón, algún joven que se siente afanado, aún usted cristiano, que no, Dios bendiga al joven, al caballero, a alguien más, a los hermanos que vienen a reconciliar. Para todos esta mañana es el momento de entregar nuestros afanes. Dios bendiga. Aún hasta para la sanidad es un afán. Por ejemplo, los 10 leprosos solo querían su sanidad, no le importaba a Jesús. Yo creo que esta palabra es una bendición para la iglesia. Es un llamado para la iglesia y para todo aquel que no conoce a Jesús. Mientras vayan pasando las personas necesitadas que están dispuestos a cambiar su conducta, así es mi Padre, pueden pasar al frente. Él nunca me ha dejado. Ahí, joven, ahí puede, ahí. Aleluya. Él siempre está conmigo. Aunque sea en el pasillo, haga un acto de fe para entregar sus deseos, sus planes, su voluntad al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Aproveche hoy la palabra de Cristo Jesús, palabra poderosa. Aleluya. ¿Alguien más quiere pasar al frente a hacer una decisión de cambiar su estilo de vida? Está conmigo en el dolor. Aleluya. Levante su corazón, muéstrale al Señor las inquietudes, los deseos, los afanes que hay en ti. Renuncia a los afanes, dile al Señor: Señor, me abandono en tus manos, ahora solo voy a esperar de ti. Voy a esperar. Él siempre está conmigo en el dolor. Aleluya. Así es mi Padre. Vamos a orar entonces por los que pasaron al frente. Y usted que me está viendo por televisión también, si tienes algún afán, te han hecho promesas los hombres y ya estás desesperado y no hay modo que se te cumpla, ahora olvida de eso, abandónate en las manos de Jesús y sabrás que Él te proveerá lo que tanto necesitas.